Estamos en la casona municipal José Ochoa, este jueves 10 de marzo. Nos acercamos acá para hablar con Bruno Villaluce, él es ingeniero y representante de Obras Públicas del pueblo, para que nos cuente un poco una situación que estamos viviendo. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Alejandro. Así es, bueno, bajo la inquietud y solicitud de algunos particulares sobre tema de edificación, sobre todo en un domicilio particular de la localidad, aclarar que cualquier solicitud tiene que ser presentada por mesa de entrada, cualquier inquietud, para ver la legislación pertinente y si está la documentación. En el área de inspección se verifica si está bajo la documentación pertinente. Y bueno, en este caso particular que nos comentaban vecinos del sector sobre la ruta, cercano al peaje, sobre un establecimiento se está realizando instalaciones, está bajo la legislación, digamos, nuestro código de edificación, que está controlado por el área de obras privadas y bueno, está en regla y bajo todas las ordenanzas que nos establecen ahí, está bajo todo ese cumplimiento, así que no habría ninguna fuera de ley, digamos, de este particular sobre nuestra ordenanza y legislaciones particulares, de rescatar que existe el derecho a propiedad privada, que no se puede dar información pública de cualquier vecino si no está presentado y debidamente como corresponde, porque está el derecho, mientras uno cumpla con toda la ordenanza y las legislaciones pertinentes, a hacer en su propiedad lo que corresponde y bajo las autorizaciones municipales. Bruno, para llevarle tranquilidad al vecino y a las personas que consultaron en la radio desde el día de ayer, se ve que es una obra donde hay una grúa trabajando en unas columnas, aparentemente sería un soporte de un tanque grande. Todo esto está oficializado y está permitido por la municipalidad, aunque parezca una obra que sea muy grande. Así es, mientras esté cualquier obra comercial, local, de una vivienda, mientras cumpla los requisitos dentro del radio de prestación de servicio de la MUNI, nuestra jurisdicción del código de edificación y las zonificaciones pertinentes de la cantidad de vivienda, la cantidad de locales, eso, mientras cumplimente todos estos requisitos, obviamente está autorizado, tiene sus direcciones con ingenieros, tiene su representante, digamos, de dirección técnica a nivel ingeniero, mientras cumplimente con todos esos requisitos y legales también de las propiedades, no hay ningún inconveniente en la realización, sea un local comercial, una vivienda, mientras siempre se cumplan estos pasos. Obviamente, hay un montón de veces hay vecinos que incumplen esta normativa y se hace la denuncia, otro vecino lo hace, o la municipalidad a través del relevamiento que venimos realizando también lo hace por oficio, y se hacen reacondicionamientos pertinentes, se labran el acta pertinente, se sanciona de manera pertinente al vecino que esté incumpliendo el código de edificación o comercial del sector. O sea que obras privadas y la inspección municipal van a estar siempre al tanto de lo que pase, van a acudir permanentemente y van a llevar adelante la actividad municipal que tiene que ver con respecto a una obra privada. Es así, es día a día, el área de inspección de obras privadas constatan, labran actas, se hacen intimaciones, y cuando no se cumpla esta ordenanza, sea la zona que sea y el barrio que sea, o sea, a nivel comercial, local o particular, se hacen las sanciones pertinentes y se trata de rectificar esa problemática para que no vuelva a suceder. En el tema de la circulación de máquinas de gran porte desde la ruta 38 o por la ruta 38 hasta el lugar, ¿eso tiene un horario de movimiento al igual que la obra? ¿Eso se preestablece con el municipio? No, la legislación de la ruta 38 no es jurisprudencia, digamos, del tráfico y del tránsito de la municipalidad, una ruta nacional. Todas sus márgenes, banquina, desmalezado y todo corresponden a la vialidad nacional y el tránsito y el uso también, así que bueno, corresponde a vialidad nacional su manejo, control o restricción horaria particular. Hasta donde tenemos entendido parte del municipio no hay inconveniente ni restricciones particulares de ningún tipo. Bruno Villaluce de Obras Públicas del Pueblo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en comunicación telefónica con el representante de Obras Privadas del municipio de Villayardino, el ingeniero Darío Campos. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno, Darío, en horas de la tarde de ayer nos empezaron a llegar unas consultas por una obra que se está realizando entre la estación de servicio Acción del barrio Los Quimbaletes y el peaje, donde, según las fotos, se están colocando unas columnas a través de una grúa muy grande y la gente del pueblo entró en pánico porque no se esperaba esta obra. Hoy por la mañana el ingeniero Bruno Villaluce compartió con nosotros que esto es una obra privada y bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes lo que se sabe de esta obra. Sí, Alejandro, es así, es una obra privada, digamos, es un propietario que se acercó al municipio allá a mediados de octubre del año pasado, no con la inquietud, sino con la idea de desarrollar un proyecto, digamos, y bueno, recibió asesoramiento de parte nuestra y presentó los planos, los cuales están conforme, digamos, a la normativa del municipio. Se le dio la habilitación una vez que presentó los planos, digamos, se hicieron las liquidaciones con respecto a los derechos de edificación y bueno, este hombre empezó ahora con la obra que nosotros aprobamos allá por noviembre o diciembre, digamos, pero nada, no hay nada extraño, digamos, es un galpón industrial sobre la ruta y cumple con todos los requerimientos, así que para mayores datos, digamos, nosotros tenemos que tener alguna reserva por respeto a cada propietario de cada terreno, de cada emprendimiento o de cada casa que recibimos. Entonces, yo comentarte eso, decirte que tenemos toda la documentación en el municipio y sugerirte que cualquier inquietud también puedas llegarte al lugar y hablarla con el propietario del lugar que a nosotros nos ha brindado desde el primer momento, digamos, confianza y todos los datos necesarios que le han permitido realizar la obra, ¿verdad? Darío, según lo que se presentó en el municipio como planos e inicio de obra, ¿se trata de una vivienda particular, de un comercio, de una industria? Mira, una cosa, digamos, son los planos de arquitectura y los planos de proyecto. Esto es un galpón. Que después la finalidad que le dé este hombre puede ser indistinta, pero eso ya es otro camino que recorre dentro de la municipalidad, que son las habilitaciones comerciales, digamos. Llegado el tiempo, seguramente este hombre querrá iniciar con su actividad y tendrá que presentar documentación extra, donde se explique lo que va a hacer ahí, ¿no? El grado de funcionalidad que puede desarrollar, pues. Y de ahí se habilitará o no, digamos, Lo que se dependiendo ve lo que. es que están poniendo unas columnas, aparentemente son de hormigón, donde parece que fuese la base de un tanque elevado, un tanque de agua, para abastecer agua a algo. Vos decís que es un galpón, ¿será así? ¿Será un tanque de agua? Exacto, es un galpón y un tanque de agua. Ah, perfecto. Exacto, ¿Tenés idea exacto, exacto. del tamaño del tanque de agua y del galpón? ¿Se sabe algo de medidas? No, mira, sí, nosotros tenemos todo, pero yo te digo, esos datos me gustaría que a priori los brinde el propietario, ¿sí? Perfecto. No, Y en cuanto al no, acceso no desde la es algo normal. ruta hasta el lugar, ¿hay acceso a través de un camino ya Directo por hecho? ruta. No, no, directo por ruta. Ah, El perfecto. lote tiene frente a la ruta, digamos. Eso es lo que le permite desarrollar la actividad comercial, digamos. Bueno, entonces le podemos decir a la ciudadanía, a la comunidad de Villa Yardino y alrededores, que no se trata de ninguna obra que tenga que ver con la autovía de Punilla, que tampoco es una obra estatal, sino que es una obra privada que está en regla con el municipio. Sí, digamos, no descarta toda esa posibilidad. Es una persona, es un vecino, digamos, un vecino que tiene domicilio en Villa Yardino, digamos. O sea, seguramente muchos lo conocerán o compartirán el día a día con él. Y es una persona, por lo que nosotros, como se ha comportado con nosotros, muy bien, digamos. Pero bueno, estaría bueno que te acerques y puedas charlarlo con él y te cuente tal vez la idea que él tiene de su construcción, ¿verdad? Darío, entonces a partir de ahora ustedes siguen con la verificación de la obra permanentemente, al igual que Inspección Municipal, si llega a pasar algo, queda a cargo de Exacto. estas visiones que ustedes van a tener de acá en adelante. Exacto, digamos, nosotros a través de inspección, digamos, si llega a haber algún algún tipo de problema, nada, están sujetos como cualquiera otra, como cualquier otra obra a cumplir, ¿verdad? Con todos los requisitos. Comentarte también que estamos recibiendo muchas obras y muchos planos, que tenemos un nivel de, que eso hace que tengamos un nivel de actividad bastante importante con respecto a la construcción en nuestro pueblo, así que bueno, y también invitarlos a todos aquellos que estén construyendo y no hayan presentado planos o no hayan actualizado sus construcciones, que se acerquen a la municipalidad y podamos darle una mano para regularizar la situación de cada uno, ¿verdad? Darío Campos, del sector de obras privadas del municipio de Villallardino, te agradecemos mucho todo esto y bueno, vamos a tratar de ponernos en contacto con la gente que está a cargo de la obra, el dueño de la propiedad, para que nos cuente lo que van a hacer. Exacto, sería lo correcto, digamos, hasta acá llegamos nosotros, digamos. Muchas gracias, salvar, Darío. Salvar un poco el rato. Que sigas muy bien.